Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Cuadragésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos escuchando a Trust Issues desde Toronto, Canadá, este productor de 20 años, tan jovencito, que dice que le gusta hacer todos los estilos musicales posibles. El tema se llamaba Only You Can Make This Bad Thing Stop. Solo vos podés detener estas cosas malas. En la operación técnica y coordinación de aire, además compartiendo unos mates, el compañero Matías Vanerio. En la producción online, Mecha Carrizo, Luciana Elena Chiodi, Natacha Di Persia, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman, produciendo, escribiendo, investigando, para acercarnos también en esta noche de martes, ya miércoles 25 de marzo del 2015, una nueva evidencia de vida muy esperada. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. ...1920... año bisiesto. En Estados Unidos entra en vigencia la ley seca. En Inglaterra se logra la primera transmisión de un concierto por radio. Hitler decide cambiar el nombre del Partido Obrero Alemán y le agrega que además son nacionalsocialistas. Ese mismo año, en el que llegan al mundo Ray Bradbury y Mario Benedetti, nace en Alemania, un 16 de agosto, Henryk Carl Bukowski, el poeta de los submundos. Hijo único de un padre sistemáticamente violento y una madre educada para agachar la cabeza, a los 2 años deja su Alemania natal para probar suerte con su familia en la ciudad de Los Ángeles. Llegan a lo que se considera un barrio obrero en plena depresión económica, una especie de olla de clase baja en constante ebullición. La mayoría de los hombres desocupados, el viejo truco de ponerse la ropa de trabajo e inventar llegar horario a un empleo que no existe, mujeres con trabajos ocasionales, pero bien peinadas, y la violencia, copaban cada rincón de ese escenario. La niñez de Bukowski fue signada por un acné extremo. Al punto que el pequeño Charles tuvo que ir numerosas veces a hospitales para poder supurar los distintos forúnculos faciales, además de las marcas del cinturón de cuero de su padre. Estaba en quinto grado cuando una profesora le pidió a su curso que fueran a presenciar una conferencia de prensa del presidente Hoover. Bukowski no se animó a pedirle a su padre que lo llevara y decidió inventar la crónica. Cuando la profesora hizo la devolución de los trabajos, lo puso en evidencia delante de toda la clase. Pero lejos de enojarse, lo felicitó por su imaginación. Empezó a tomar alcohol a los 17 años y lo hacía tan bien que comenzó a ganar dinero en concursos del estilo a ver quién toma más. Una de esas noches, volvió a su casa totalmente borracho y le pegó por primera vez a su padre, invirtiendo los términos de una terrible relación que se concretó en su cuerpo y en su personalidad. Bukowski fue a la Universidad Pública de Los Ángeles durante solo 2 años. Ahí comenzó a tomar en serio, pero también comenzó a escribir en serio. En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, le sacó la lengua a la universidad y se mudó a Nueva York. En 1944, el FBI lo arrestó por esquivar la conscripción obligatoria, pero se salvó de ir a la guerra por no aprobar el examen psicológico del ejército. En 1956, comenzó a trabajar en el servicio de correos, una experiencia que le serviría de inspiración para su primera novela, El cartero, de 1971, que protagonizará por primera vez Henry Chinaski, un alter ego destinado a reaparecer en todos sus trabajos posteriores. A los 50 años, abandonó el empleo de correos y decidió sobrevivir con el oficio de escritor. El elemento autobiográfico es lo que estructura el conjunto de su obra. Para muchos, la autobiografía es también un modo de registrar la memoria individual de la historia. El modo de expresión adoptado por el escritor era un grito que ponía en jaque a la cúpula de la poesía intelectual, lejana y estereotipada. Para espanto de las ilustres academias y torres de marfil, Charles Bukowski construyó en cuentos cortos y poemas un estilo libre de metáfora, directo y sincero. Don't memorize the books of the Bible. Lo que yo quise hacer es incorporar el punto de vista de las otras personas. Los gritos de sus esposas y los celos cuando vuelven del trabajo. Las realidades básicas de la existencia del hombre. Algo que pocas veces se menciona en la poesía desde hace siglos. Mejor que quede registrado que dije que la poesía es una mierda desde hace siglos y que no avanza. Recién a los 50 años pudo vivir de la escritura. Más de la mitad de su vida había publicado en medios underground, hasta que apareció un hombre que decía querer lanzar su empresa editorial. Le aseguró a Bukowski $100 por mes si dejaba de trabajar en el servicio postal y se dedicaba solamente a escribir. Black Sparrow Press, de John Martin, terminó publicando toda su obra. Años antes, a los 35, le habían diagnosticado una hemorragia estomacal que lo tuvo al filo de la muerte. Su médico le dijo que debía dejar de beber o morir. Su novia le aconsejó acercarse a las carreras de caballo para alejarse de la bebida. Pero con el tiempo, se dio cuenta que el diagnóstico había sido exagerado. Bukowski escribió y bebió toda su vida, hasta que el 9 de marzo de 1994, caminando en zigzag con sus alas de ángel maldito, pasó a formar parte del limbo. In the room, the crowd screams, sacrifice, deliver. If God takes life, he's an Indian giver. So tell me now, or you'll tell me never. Who would wanna be? Who would wanna be such a control freak? Well, who would wanna be? Who would wanna be such a control freak? should see it all. Well, take what you want from me, you deserve it all. 9 times out of 10, our hearts just get dissolved. Well, I want a better place, or just a better way to fall. But 1 time out of 10, everything goes perfect for us all. But I want a better place, or just a better way to fall. Here we go. If God controls the land and disease, keeps a watchful eye on me, if he's really so damn mild, well, my problem is I can't see, well, who would want to be? Who would want to be such a control freak? Well, who would want to be? Who would want to be such a control freak? What good songs do you know? Evil me, oh yeah, I know. What good curves can you throw? Well, on that ice and that cake, I can't make to your wedding, but I'm sure I'm gonna be at your wake. You were talk, talk, talk, talking in circles that day. When you get to the point, make sure that I'm still awake, okay? I went to bed and didn't see why every day turns out to be a little bit more like blue casting. Yeah, I know he's a pretty good read, but God, he'd wanna be, God, he'd wanna be such an asshole. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Así pasaba una nueva evidencia de vida con Charles Bukowski. Y luego escuchábamos a Modest Mouse. El nombre surge de The Mark on the Wall, un cuento de Virginia Woolf en el que se describe a la clase media trabajadora como Modest Mouse Colored People, es decir, gente modesta de color ratón. Hay una película sobre Bukowski muy buena que se las recomiendo fervientemente, llamada Born into This, o Nacido en Esto. Es del año 2003 y probablemente el fin de semana, cuando lleguemos al viernes, al limbo de viernes, la compartamos para Hogar Dulce Hogar. Les cuento que el fin de semana pasado seguí la recomendación de Gustavo Hoffman sobre el documental de María Sabina y realmente se los recomiendo, que es excelente, ¿eh? Una forma también de seguir profundizando en estas historias de gente que ha pasado por el mundo y ha dejado una marca indeleble. Estamos en las horas del recuerdo del 39º ciclo tras el golpe militar, un momento de reflexión activa. Y nuestros compañeros de FM La Tribu han preparado un informe que ha sonado por la mañana y que volvemos a compartir en este momento. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. 30 de abril de 1977, Buenos Aires, las madres de Plaza de Mayo. Todas partes, pero están cerrados. Mujeres paridas por sus hijos son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno. con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están. O quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía, resucita en la tarde, entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se me vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Yo pienso que no es una cosa anti-argentina. Claro. Sí, no, porque yo no lo he notado. No, Susana, pero lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. Claro, pero la gente que no interviene en esa campaña organizada. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana. Y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar reorganización nacional a la dictadura militar. Crónica de Eduardo Galeano en Memorias del Fuego 3, el siglo del viento. Me gusta el mar, tengo alma de marinero, soy un poco aventurero y otro poco soñador. Yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás. Me gusta el mar. Nefasto Palito Ortega, es bueno también recordar cómo nos intentaban manipular la cabeza con estas frases tan nocivas, ¿no? Mi bandera va adelante y mi corazón detrás, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás. Sin banderas para todos, y con todas las banderas en alto. Ahora escuchamos a Sami Abadi desde el disco Amber y Topaz, editado exclusivamente en Japón, nuestro compañero en Limbo, siempre con las cortinas, y ahora con el tema NIFT, lo tendremos de visita el próximo jueves. Thank you.

la noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. La noche es un espacio para relajarnos, quizás para conectarnos con esa esencia que durante el día nos pide a gritos, nos llama la atención como un enano bailarín alrededor nuestro mientras las obligaciones, las tareas, las responsabilidades pulsan el botón, el timbre loco y tenemos que dar respuestas. Resulta que en la noche nos encontramos más con esa esencia. Y en Limbo nos interesa muchísimo investigar, averiguar, compartir la visión nocturna de gente que apreciamos, gente que desconocemos, artistas, personas comunes, esta gran fauna hermosa que somos como seres humanos y que disfruta de las noches. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con un músico que acaba de bajar de un escenario, ha estado tocando en la Open Folk Night en el Universal hace instantes nada más, y creo que estás ahí, ¿no, Juan Chatelo? Acá estoy, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bien, gracias por llamar. No, gracias a vos por aceptar esta charla, muy breve por cierto, pero para sondear un poco en tu visión de la noche, ¿cómo solés vivir las noches? Y, qué sé yo, es un punto creativo medio ideal porque, digamos, al haber más cosas apagadas, al estar la oscuridad y haber menos distracciones, es un gran momento para componer, para escribir. Entonces uno se puede conectar más con esas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna noche que recuerdes como muy especial, así, te tomo por sorpresa? Seguramente la emoción te va a hacer sacar a flote esa noche. A ver, déjame pensar. ¿Me agarrás? A una noche especial. ¿Qué sé yo? No tengo una noche en particular, ¿no? Pero generalmente las noches en las que se toca, en las que uno está así como vibrando la sensación de subir al escenario y está ahí arriba y siente que lo que está haciendo es más o menos lo que uno esperó que quería brindar y se siente conectado con la gente, creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? Uh-huh. No pasa todas las noches, son noches especiales. Claro. Pero creo que es eso, ¿no? Es esa conexión linda que te hace sentir que lo que estás haciendo no solo lo disfrutás vos, sino que aquel al que se lo brindás. ¿Y cómo estuvo esta noche ahí en el Universal que estuviste tocando con entrada gratuita, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. La verdad que es un muy lindo espacio, es la primera vez que toco ahí. Uh-huh. Y es un muy lindo espacio y muy muy buenos artistas y está buena la propuesta porque en una noche cada uno toca tres canciones y pasan 20 artistas, entonces es muy dinámico, hay mucha variedad y la gente muy copada, la verdad, un lindo espacio. Muy bien la pasé. Qué bueno. Bueno, sabemos que tenés un proyecto solista y también Fonalex, que sonó el año pasado en Amordiscos, en Sánguche. Uh-huh. Con Fonalex estuviste grabando un videoclip, ¿no? Hace muy poquito. Sí, estuvimos justo volvimos ayer. Uh-huh. Estuvimos en Entre Ríos, en una zona que se llama Ubajay, que es un pueblo muy lindo ahí en Entre Ríos, y estuvimos filmando algunas escenas para poder hacer un video para uno de los temas nuevos. Uh-huh. Así que contento también con eso. Bueno, en cuanto esté ese video, por supuesto, lo vamos a compartir. Fonalex, una banda que nos encanta, a puro rock, buenísima. Pero también está tu perfil más cantautor, más tranca, ¿no? Y hay una canción que yo te pedí que pasemos, pese a que todavía no hay una versión oficial editada. Apenas es la que está dando vueltas por YouTube, pero que a mí me conmueve profundamente. Y si bien es una canción que habla del día, hablas del sol, yo la siento muy nocturna, ¿sabes? Sí, porque esa canción la compuso de noche, tarde. Uh-huh. Justamente, mira, que te llegó esa sensación. Tiene que ver con eso, ¿viste? También es una canción bastante tranquila, media valsecito que va ahí llevándote, y tiene una sensación nocturna, realmente. Y tiene una letra bellísima que ya comenzamos a escuchar. Por supuesto, va un fuerte abrazo, Juan Chatelo, gracias por esta comunicación, por haber bajado del ascensor rápidamente y estar listo para Limbo. Gracias, Cristian, a vos siempre por estar tan atento a los artistas nuevos, a difundir la música, a brindar esto que es tan importante. La verdad, yo te súper aprecio, te quiero mucho y gracias por llamarme, como siempre. Estoy disponible para lo que necesites. Bueno, igualmente, Juan, muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas noches. Chao. Si sabes dónde encontrarte. estaciones. La brújula de las estaciones. Station de boussole. Una instrucción poética. Estaciones de boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. Saludamos a Froilán, que nos escucha desde la zona sur de Buenos Aires a través de su computadora de escritorio, sintonizando desde limboalaire.weebly.com, este sitio web que armamos donde además pueden encontrar todos los programas emitidos hasta la fecha, con un resumen, con algunas fotografías y también entradas para el fin de semana en la sección guía. También pueden conocer al numeroso equipo de colaboradoras y colaboradores que hacemos Limbo y dejarnos algún mensaje grabado. Hay un botón que dice graba tu mensaje, funciona como una especie de contestador telefónico pero digital. No se inhiban, cuéntenos cómo viven la noche, pídannos alguna canción o cuéntenos alguna canción que les gusta y quizás alguna que también hagan, que sea de su propia creación. Un mundo muy grande que tiene ciudades, ciudades importantes como Madrid, que en algún momento se vio poblada de carpas, los famosos acampes del 15M, y mañana el núcleo. Presentaremos un extenso informe realizado por Diego Scliar con el resumen del conversatorio público en La Tribu con Amador Fernández Savater, filósofo y activista español. Ahora vamos a escuchar a Olof Arnalds haciendo el tema Madrid, esta colaboradora de artistas como Björk, Mugison o Slow Blow, cantando esta belleza desde su segundo disco, Inundir Skinny, año 2010. Perdón. entender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. El miedo a la noche desaparece, sumergidos en la belleza de la música, en este caso Olof Arnalds desde Islandia, un tema precioso realmente, Madrid, que disfrutamos entre los últimos mates de este ya miércoles 25 de marzo, muy puntuales con la grilla esta noche, con Cronos de nuestro lado. Matías Vanerio en la operación técnica y coordinación de aire, y mañana al mediodía en Sanguche con la visita de Israel, referente COM de la Campe Copiguini, que se encuentra en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Una vez al mes, en la sección Ábrete Sésamo, Sanguche le da espacio a la cosmovisión de los pueblos originarios, y así el mediodía tribal de mañana se completará, además, con el humor de Abel Sánchez de León y Los que Improvisan. Para no perderse entonces, Sanguche de 12 a 14. Y ahora nos vamos con un tema que me parece que es mucho más efectivo que cualquier pastilla para dormir, porque además les va a dejar en el sueño con una gran dulzura. Desde Portugal hablamos de María Joao y Mario Lallinia haciendo un cover, un tema que le pertenece a otro autor. En este caso, Stevie Wonder, desde el álbum Undercovers, suena Lately. Hasta mañana. Well, I'm a girl of many wishes.